Hay solo un momento especial para comprar y celebrar. En Radio Fantástica de Talca, en la tarde espectacular, espectacular, llegó la hora de vender, comprar, cambiar o regalar. La Feria del Hogar a su servicio. En Radio Fantástica de Talca. Con Alfonso Fernández. Para comprar y celebrar. Un momento único y familiar. Nos reunimos en la Feria del Hogar. Hola, hola, hola. ¿Cómo le da? Gusto de saludarlo. No, que me estoy riendo con Luchito, que andamos todas nerviosas aquí. Ay, señores, estamos transmitiendo a través de Fantástica FM en el 92.3. Acuérdense, FM Fantástica. Y también en el canal 97 Amplitud Modulada. AM, también fantástica. Salimos por dos canales y tenemos una mayor audición en el, lo relativo a usted, amiga, amigo, que está en su hogar. Y nos puede llamar al 970-910. Anótelo, 970-910. Nos llama para saber su inquietud. ¿Qué quiere comprar? ¿Qué quiere vender? ¿Quiere rentar? ¿Quiere comprar un auto? ¿Quiere comprar un loro? Hasta los loros están aquí en este programa, La Feria del Hogar, para servirle a usted, Luchito Ortiz Retamal, en la sala de sonido, y escuche su saludo personal. Así es, ¿eh? Oye, y ya tenemos el primer llamadito para el día de hoy, don Alfonso. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hoy el otro día escuchaba un relator de fútbol. Oye, qué lamentable, me da una pena. Decía, tenemos. En vez de tenemos, como corresponde, tenemos. Pero tenemos un llamado telefónico. Buenas tardes. Hola, don Alfonso, buenas tardes. Gusto de saludarlo. ¿Y en qué lo podemos servir, mi estimado? Gracias. Mire, tengo para arrendar un dormitorio interior. Dormitorio interior. Con ya. Baño independiente, entrada independiente. Ya. En la Villa Pucará. Villa Pucará, correcto. Sí, es una pieza grandecita con baño con cerámica. Ya. Y como le digo, tiene toda la entrada independiente. Correcto. Muy buena ubicación por lo demás, Villa Pucará. Sí, tiene buena locomoción también. Dos líneas colectivo más la micro. Exacto. Ya. Ya. Se rinda en 75.000. Ya, ¿y a qué teléfono habría que llamar? Al 681-681. Ah, eso lo capta muy rápido uno, ¿eh? Sí, facilito el número. 681-681, ahí sí, está. 681-681, o si no, un celular. Sí. Al 95-317605. Repitamos el número. 95-317605. Correcto. Listo, gracias. Encantado de servirle, señor. Llame cuando guste porque estamos para servirle la Feria del Hogar aquí en Fantástica. Se ofrece un varón para cuidado adulto mayor. Un varón, ¿eh? Bien clara la cosa. Repito, se ofrece varón para cuidado adulto mayor, ayudante de cocina, copero y auxiliar de aseo. Dice tener mucha experiencia y muy buenas recomendaciones. Y que lo pueden llamar al 6739-6223. En Fantástica. Estamos ubicados donde siempre. Claro, cuando usted escuchaba la otra radio, que ahora también es Fantástica, AM, en el mismo edificio, la misma calle, 6 Oriente, 4 y 5 Sur, 6 Oriente, 4 y 5 Sur. Traiga su correspondencia, la deposita en el aparato que está ahí afuera. Estamos en el buzón, en el exterior. Se ofrece una señora para trabajar de lunes a viernes, disponibilidad inmediata. Tiene que llamar al 8280-3500. ¿Lo anotó? Anótelo, pues. 8280-3500. Suena el teléfono. Tenemos llamado telefónico. Buenas tardes. Hola, don Alfonso, ¿cómo está? Está medio perdido de la tierra. Ya, y yo todavía sigo medio perdido también, pero estamos. Yo pensé que lo habían hecho. ¿Había sí, qué? No sé qué haya pasado por aquí, por allá, oye, ¿dónde está? Bueno, ajustes técnicos en el dial de la emisora que estamos, que ahora pasó a ser fantástica también. Tenemos dos, en el canal AM y en el canal FM. Sí, pero la embarraron en haber cambiado el nombre Lautaro a Fantástica. Lautaro llevaba años, era nuestro orgullo talquino, el nombre que nos representa a los chilenos de corazón, y ustedes cambiaron por Fantástica. No me parece, debe haber sido Lautaro o Fantástica. Respeto su opinión, estimado amigo, pero ¿sabe una cosa? Oiga, ahora somos fantásticos. Estamos súper no, bien. No, me imagino que sí, nosotros y... siempre fantásticos, pero claro. Con Lautaro. Sí, pero además tenemos dos canales en que transmitimos este programa para servir más y mejor. Claro que sí, don Alfonso. ¿Y qué opina de Vidal? Exacto. Cuénteme, además de su opinión, que la respetamos todo como corresponde, ¿lo podemos servir en algo o no? Sí, señor. Cuénteme, señor. Amigo. Por favor, el temita de... ¿Cómo se llama ese niño que canta Mátala? Mátala. Pero como le hago. Si no... ¿Te acuerdas de mí o no, doctor? Algo me acuerdo, amigo mío. Algo me acuerdo. Ya nos vamos a entender, imagínense. Ustedes cómo les pueden rodar a la comitiva presidencial, los cuales pago. Esa estuvo buena. Un buen ejemplo. Se le cortó el teléfono al caballero. Bueno, pero pidió Mátala con Alejandro Fernández, que ayer también estuvo presente musicalmente en nuestro programa. Y ahora son exactamente las 3 de la tarde con 16 minutos. 3 de la tarde, 16 minutos. Oye, don Alfonso, no nos olvidemos que también cuando tenga problemas a la gente con el vehículo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Con el silenciador del vehículo, acérquese a Silencara en 10 Oriente 7 ¿ya? y 8 Sur, le van a dar solución, pero excelente su problema ahí. Qué bueno. Silencar, bueno. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz también, si se le acabó el gas, llame de inmediato a los teléfonos 22 20 73 o 23 15 55, rápidamente le llevan su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Y también importador y comercial Victoria, ya lo sabe, encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguete para los niños, todo eso en el costado sur y en el local del costado del frente, costado norte, encuentra todo lo relacionado con cumpleaños, ya lo sabe, excelente atención y los precios más bajos de la región. Están ahí, en importador y comercial Victoria, los locales verdes de la economía. Correcto. Oiga, se ofrece una señora para aseo puerta adentro o afuera. Disponibilidad inmediata también. Hay que llamarla al 90-81-25-55. Para aseo puertas adentro o afuera. Llámela al 90-81-25-55. Bueno, tenemos un pedido telefónico adecuado, como Dios manda, este programa a la Feria del Hogar. Escuchémoslo. Luchito, adelante. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Pam, pam. Qué bonito, Alejandro Fernández estaba cantando un lindo tema musical solicitado por el amigo auditor. Mátala. No hay que ser así, pues no hay que ser tan drástico, nada de andar matando a nadie. No, pues. Y lo veo cargadito usted ahí, pues a dos pistolas, anda todo un mexicano, ¿eh? Sí, señor. Sí. He usado siempre, para que usted sepa, Luchito, siempre. Ah, qué bien. Oye, estaba pensando, Luchito, que el sueldo mínimo eran 225 mil pesos, sí. ¿No es cierto? El sueldo mínimo. Lo subieron, creo, ¿ah? Lo subieron todos los que manejan las platas de los chilenos, lo subieron, si no me equivoco, 16 luquitas. Así es. Porque ahora creo que están 241, si no me equivoco. Eran 225 el sueldo mínimo, lo subieron a 241. O sea, son 16 luquitas de diferencia. ¿Y el próximo año, al principio? No me alcanza ni me va a comprar la bombona de gas licuado. Imagínese. Oiga, no me diga nada. Pero ellos se suben millones entre gallo y medianoche. Dios mío, dame tu fortaleza. Ay, sí. Oiga, son las 3 de la tarde con 22 minutos, 3 de la tarde. Oiga, don Alfonso, ¿y no los escoltas de la presidenta? Como bien decía un auditor ayer, no se salvan de los ladrones, ¿eh? Oiga, pero qué bueno, porque eso es una satisfacción. No, y para que le toque también y puedan definitivamente hacer leyes duras, pues. Claro, ¿qué van a hacer leyes duras si ya están demasiado duras y no le hace caso a nadie porque no se ejecutan las leyes simplemente, Buluchita? Así es. Claro, si las leyes están buenas, pero no las llevan a la realidad, pues. Usted sabe que los cuantos momentos que cometen los delitos entran y salen al tiro. Así, por los delincuentes, bueno, los ladrones. Yo leía, yo por ejemplo decía que Carabineros, nosotros no tenemos arte ni parte lo que está ocurriendo en este sentido, porque nosotros todavía no terminamos el papeleo de un preso que tenemos y ya el preso está fuera. Está fuera. Decía el Carabinero. Oiga, Feria del Hogar. Atención, se ofrece un chofer con experiencia para camión plano, y dice, tengo licencia de conducir clase A4. Llamar al fono 83-59-86-34. 83-59-86-34. Oye, a propósito de esto, se me viene a la mente, oiga, jubila el señor Jaime Yelmi, que es el jefe máximo de la municipalidad oficina de tránsito, ¿ah? Y nombra a un señor de apellido Valdebenito. Y parece que ya hay pelea en esta cuestión, pero cuando a nosotros no nos gusta la pelea, sino que nos gusta la alegría, el buen humor y servir, ya contestamos la línea telefónica. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, don Alfonso. A sus órdenes, gusto. Esa voz la conozco. Sí, habla Lailín. La de los huevitos. ¿Qué pasó con la gallina que se funcieron? Ahora están poniendo, así que de repente vamos a ir con mi mamá para allá a venderle huevitos. Aquí le esperamos, con todo gusto. Cuénteme. Y un saludo a don Luchito Ortiz. Listo. Gracias, igualmente, Ailina. Que esté bien. Gracias. Muy gentil. Quería mandar un saludo de la gran familia Lautaro, porque ahora empezó de nuevo la Feria del Hogar, que se echa de menos. Gracias, muy gentil. Aquí estamos para servir ahora a Estrellita. Quería mandar un saludo a la tía Lucy, a mi padrino Ricardo, a la señora Patricia y a todos los que escuchan. A todos los que están escuchando la Lautaro. Ah, perdón. Sí. Y quería una la canción. La fantástica, fantástica, que no se te olvide nunca, Alfonsito. Fantástica. No. Ahora fantástica también. Sí, sí, correcto. Como corresponde, pues vamos progresando, sí. Vamos progresando. Sí, por eso es bueno que... la fantástica y eso, junto a la Lautaro también. Eso, pero fantástica las dos. Sí, po. Listo, mi niña. Y quería una canción. A ver, ¿qué tema? Si se puede, el zapato. Ahí vamos a ver, vamos a ver si lo encontramos, ¿ya? Ya, listo. Cuídese, que esté encantado, bien, gracias por llamar, encantado, saludos para todo el mundo. Feria del Hogar en Fantástica Hora AM y FM. Cuando son las 3 de la tarde con 25 minutos. ¿Tenemos llamado? Feria del Hogar, buenas tardes. ¿Aló, Alfonso? Con el mismo. Buenas tardes, no, voy a repetir un aviso. Pero lo que guste, estamos para servirle las veces que usted estime conveniente. Ya, gracias. Mire, tengo para arrendar un dormitorio... independiente, con baño independiente, entrada independiente también, y con entrada de vehículo. Ya. Ya, importante que en la casa donde está este dormitorio no hay niños, es decir, es bien tranquilo el lugar. Correcto. Se arriendan 75,000 pesos. Ya. Ya. Interesados tienen que llamar al fono 681-681. Ya. ¿Y? Esto queda en el sector de la Villa Pucará. Ya, ¿y el otro teléfono? El celular es el 95-317605. Correcto, mi señor. Listo, gracias. Ha encantado de servirle en la Feria del Hogar. Se ofrece una señora por mediodía para trabajar como asesora del hogar. ¿Dónde la puede llamar? Anote el teléfono, yo le doy el dato preciso, justo. El 95-03-3893, 9503-3893. Y qué es lo que le iba a contar, oiga, me llamó mucho la atención escuchando noticias, leyendo noticias, porque para opinar hay que escuchar la radio, sobre todo la radio fantástica, como Dios manda, en dos canales, en AM y en FM ahora, para servir más y mejor a usted. Que allá en Linares... En Linares van a buscarle el ajuste porque la compañía de electricidad le subió el valor de la cuenta del consumo, claro. Entonces los políticos de allá, porque el ministro ordenó investigar el alto valor de electricidad en Linares. ¿No tenemos nosotros algunos ministros o alguien que interceda por los talquinos también? Por el alza, porque ahora salió, me contaba, porque yo no he visto la mía todavía, que vuelve a salir, nos están descontando y tenemos que pagar 3 cuotas más de no sé qué cosa que dicen que debíamos. ¿Qué? ¿Cuándo le he quedado debiendo a nadie de miércoles? Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Ojalá que así como van a investigar en Linares, que investiguen aquí en Talca, para eso tenemos nuestros diputados, nuestros senadores, si no me equivoco. Feria del Hogar, atención, atención. Oye, don Alfonso. Cuénteme, Luchito. Hagamos un alto y regresamos ligerito. Al tiro, porque tengo un aviso urgente que hay que pasar, que dice que se ofrece un matrimonio para cuidar parcelas de agrado, experiencia en mantención de piscina y jardinería, y lo puede llamar al 65-84-41-36, 65-84-41-36. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más Feria del Hogar. Es la Feria del Hogar. Vale, viejo. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, linda rama. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Juegue, pate en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Juegue, pate en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Lo mejor del hogar es la feria del hogar, mía y tuya, es la feria del hogar. 23 minutos faltan exactamente para las 4 de la tarde. Buena hora para continuar con la Feria del Hogar aquí en Fantástica. En el 92.3 FM y en el 97 AM. Se necesita maestro soldador para empresa de publicidad. Esto se necesita en forma urgente. Si usted quiere trabajar, maestro soldador, llame inmediatamente al 71-22-31-344. O sea, teléfono de refija, el 23-13-44. ¿Estamos de acuerdo? 23-13-44. O sea, directamente a la 6 Oriente 3 y 4 Sur, número 744. 6 Oriente 3 y 4 Sur, 744. Se vende un auto. Auto Renault nomás. Lo de dos es de dos puertas deportivo. Muy buenas condiciones, dice. Vendo, repito, auto Renault, dos puertas, año 1986. Estado buenísimo, con toda la documentación al día. Si quiero un auto barato, ahí está, en muy buenas condiciones. Llamar al 94-19-13-70. 94-19-13-70. Tenemos llamado telefónico, Feria del Hogar. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Cuénteme, mi estimado. Bueno, llamaba para saludarlo y hacerle una consulta, don Alfonso. Gracias por el saludo. Consúlteme. Oye, la Radio Lautaro, ¿cuándo empieza de nuevo que estamos? La Radio Lautaro X. Radio Lautaro está en el aire, está transmitiendo, este programa está saliendo por la onda de la ex Lautaro, ahora también se llama Fantástica, ¿eh? En el 97 AM, como siempre. Como siempre, ya. Sí. Porque el número cambió, porque llamé a la Fantástica ahora. Claro, porque tenemos, a esta hora atendemos el teléfono aquí en este micrófono, 970-910, el teléfono, ¿no es cierto? Sí. Así que, ahí estamos. Está a las 2 horas usted, como siempre, ¿no? ¿Cómo dijo? Está a las 2 horas, como siempre, o solo una. Hasta las 4 de la tarde, señor. Ah. Hasta las 4. Ya, don Alfonso, muchas gracias. Listo, para servirle, estamos en la Feria del Hogar. Se arrienda casa en Villa Pucará, 23 Sur, 505, esquina 4 Poniente. Esta casa tiene dos dormitorios, ambos con closet, amplio living, cocina, comedor, tipo americana, terraza, piso de cerámica, protecciones, entrada para auto, techado, lavadero, grande. Todos los servicios básicos al día. Tiene que llamar por esta casa magnífica que se arrienda al 90-99-97-44, 90-99-97-44. Oye, y también queremos recordar a los auditores. Recuerden, cuando tengan problemas con el tubo de escape silenciador o catalítico del vehículo, se acerquen a Silencar. Ahí están los mejores profesionales con años de experiencia que le realizarán el mejor trabajo. A 10 Oriente 7 y 8 Sur. Y cuando se le acabe el gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Y también importador y comercial Victoria, no se olvide, homenaje, decoración, juguetes para los niños y mucho, mucho más, lo encuentra en importador y comercial Victoria. Y también en el costado del frente, lado norte, encuentra todo lo que es la sección de cumpleaños. 1 Sur, 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. Se necesita vendedor con experiencia, preferencia con licencia A4. Para distribuidora de helados, tiene que llamar al 72-39-87-02. También se vende un teléfono Samsung, Galaxy, Intel. Ni una sola raya, dice, está con su chip correspondiente, vale 30 mil pesos. Y llamar al 95-15-3502. 95-15-3502. Tenemos llamado telefónico, Feria del Hogar, buenas tardes. Buenas tardes. Para servirle, estamos, estimada señora auditora. Quiero poner un aviso, por favor. Adelante. Mire, vendo alcayotas para dulce a 1000 y a 1500 las grandes. Ya, ya, ya. La persona que se interese, llamar al 24-15-07. 24-15-07. Correcto. Muchas gracias. Encantado de servirle, encantado. No, es que me sonrío yo porque ese es un negocio. Pero si es un negocio artesanal, si es negocio de la casa, también no se lo pasamos acá nosotros. Si es negocio establecido, por ningún motivo. Así que si usted hace lo que está ofreciendo, señora, siga llamando nomás. Estamos para servirla. Se ofrece un chofer con experiencia, camión plano, licencia clase A4. Llamar al 83-59-86-34. Atención a ver estos avisos que han llegado a nuestro buzón. Ahí en las afueras tenemos llamado telefónico. ¿Sí? Buenas tardes, don Alfonso. Buenas tardes, señor, para servir. Qué alegría escuchar su voz, don Alfonso. Gracias, muy gentil. Lo echaba tanto de menos, don Alfonso, pero me gustaría escucharlo en la radio Lautaro. Pero si está escuchando la fantástica en el dial de la ex Lautaro. Sí, pero no es lo mismo. Antes lo escuchábamos dos horitas y ahora es solamente una hora, don Alfonso. Una hora, pero de lo poco bueno, pues. Sí, pero lo echamos de menos. Y echamos de menos la radio, Lautaro, el peluceo que se echaba antes. Todo eso se echa de menos, don Alfonso. Gracias por eso, pero sí. Todo tiene que cambiar, amigo mío. Sí, pero... Además, la radio Lautaro, la radio Lautaro, mire, yo le explicarle, una radio con historia y fecha de menos. Ya, no sé si con quién está hablando usted. No, si algo me suena habla mucho. Habla con Ricardo el Panadero. Sí, correcto, sí. Ya lo había ubicado ya. Sí, sobre todo. Lo tenía identificado. Sobre todo. Le quería escuchar algo, don Alfonso. Ya. Y que siga adelante siempre. Gracias. Claro, y bueno, ahí con la compañera que Luchito también. Pues. Exacto, correcto. Y sí, todo es igual, amigo mío, todo es igual, sí. Lo único que el nombre es otro nomás, nada más. Es sí, igual. Pero nosotros estábamos acostumbrados en la radio Lautaro. Sí. Es que teníamos una sintonía, una amistad tan grande con la gente, claro. Con Estrellita, y como que se ha ido perdiendo esa amistad un poquito. Ya. Yeah. Claro. Bueno. Y en la radio Lautaro teníamos esa comunicación con los auditores. Ya, yo le agradezco recontra re mucho, estimado amigo, su palabra y su opinión. Uh-huh. Se la agradezco en el alma. Ya, pues, don Alfonso. Listo. Y bueno, que siga adelante. Bueno, si va a seguir ahí en la radio fantástica, qué bien, pues bien por eso. Gracias. Pero me gustaría tenerlo en la radio Lautaro nuevamente. Gracias, amigo, muy gentil. No, es verdad. Ya, gracias. Chao. Oiga, don Alfonso, ¿me podría colocar un temita que se pudiera? Si se pudiera, ver. Mire, me gustaría escuchar Los Pasteles Verdes. Ya. ¿Se podría? Vamos a ver que ahí se estén en pauta, con todo gusto. Ya, don Alfonso, y muchos saludos a todos los que trabajan en la radio ahí, pues. Un abrazo para usted, amigo mío, también. Y cuídese mucho, y mi familia le manda muchos saludos a usted también. Gracias, amigo mío, muchas gracias. Listo, saludos, chao, gracias. Chao. Fíjese que se ofrece una señora de 50 años para trabajar para Santiago, pero con personas adultas nomás, dice. Y la pueden llamar a esta señora al 89-97-99-23. 89-97-99-23. Este aviso dice, vendo bicicleta elíptica, nuecita. Con asiento impecable, dice, 75, ¿70 o 75? Bueno, llamando al teléfono, ahí lo conversa. El valor conversable, en todo caso, tiene que llamar al 8257-8207. 8257-8207. Esta es la Feria del Hogar, cuando faltan 14 minutos para las 4 de la tarde. Igual que en mis sueños, dulce y sutil, que con tus te quiero tendría en mis manos todo mundo nuevo y me harías feliz. Maldita ignorancia, enamorarme de ti. Te quiero, tendré un mundo nuevo. había encontrado el amor. Me llena de rabia saber que fue un juego de fin de semana. Qué bonito, lindo, alegre tema musical, con la alegría de este programa también, la Feria del Hogar, único programa de servicio, en la mejor emisora, en dos canales, Fantástica 92.3 FM y Fantástica 97 AM. Se necesita maestro soldador para empresa de publicidad en forma urgente. Contactarse al teléfono 23 13 44 23 13 44, refija, o venir directamente a la 6 Oriente 34 Sur 744. Atenciones, atenciones. Otro aviso que viene llegando. Este parece manuscrito, está más largo que para qué le cuento que la procesión de la Virgen del Carmen. Digo, vendo bicicleta elíptica impecable con asiento, control, velocidades, etcétera. 40,000 pesos. Llamar al 8257-8207. También dice el aviso: este me ofrezco para planchado, especial camisa que para varón. Ah, no, dice: soy varón, súper responsable, solo en hogares. Hay que llamarlo al 9515-3503. También se vende un teléfono Samsung Galaxy, 25,000 pesos, llamar al 9515-3503. Se arriende casa en Don Paolo, 150,000 pesos, llamar al 9515-3503. Me ofrezco, dice, para cuidado de niños desde 4 años adelante, La Florida, Doña Ignacia, Galilea, alrededores. Súper responsable. Llamar al 8257-8207. Vendo, dice este aviso, Hyundai Sonata. Buen auto. Año 97, super full equipo. Espectacular, maravilloso, único, véalo. 2,000,000 de pesos, dice. Hay que llamar al 8206-0323. Y también agregan en este aviso: me ofrezco para labores, planchado, la Florida, Doña Ignacia, Galilea, alrededores. Tienen que llamar al 8257-8207. Faltan exactamente 9 minutos para las 4 de la tarde. Buena hora para un buen temita musical en la Feria del Hogar. We'll be right back. contigo que estábamos en la playa. Tu cuerpo divino y el sol me quemaba. E tudo que eu mais queria era poder te beijar. E de qualquer jeito, nunca mais acordar. Não sabia nem o que pensar, eu queria dissimular. Quando entre la gente me chamava, fui em sua direção. Começou nossa canção, sua dança linda me dominava. Tema musical con alegría y con buen humor con este programa La Feria del Hogar, único programa en la zona para servir a la comunidad. A propósito de servir, se vende trigo negro, los 100 kilos, 21,000 pesos. Interesado, llamar al celular 95 28 80 68. Nos vamos sirviendo como llegamos, sirviendo como es la finalidad de este programa aquí en Fantástica. Gracias, amigas y amigos. Lucho Ortiz, Rey Tamal, estuvo en la sala de sonido como siempre. Servidor de ustedes, Alfonso Fernández. Gracias una vez más. Gracias por los que llaman. Gracias por los que no llaman. Gracias por estar en la sintonía. Y mañana nos volvemos a encontrar en este mismo horario. Buenas tardes. Buenas tardes. La Feria del Hogar a su servicio. Hay solo un momento especial para comprar y celebrar. Y esto es todo por hoy. En el próximo programa podrá vender, comprar, cambiar o regalar con la Feria del Hogar a su servicio. Con Alfonso Fernández.